está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca. El rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Hey, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Soy Cara Dura. Y yo soy Buba. Está todo listo para comenzar la revisión de las 10 canciones más rockeras de la radio. La Orca. Okay. Momento de jugar el juego de La Orca. En la posición número 10 se encuentran los muchachos de Highly Suspect. De su producción The Boy Who Died Wolf, escucharás My Name is Human. Lo interesante de esta banda en esta semana es que han lanzado un videoclip de la canción Little One. Es bastante curioso el concepto, pues narra una historia donde los tres integrantes de la banda actúan en un drama de mediados de los 80. Así que te invito a que lo busques en las redes sociales o el YouTube. Must be joking if you think that either one is free. Yeah. Una hora de rock en en la número 1. Actualmente todos los países tienen su propio reality de canto, concursos, talentos, y en Francia hay un programa llamado Taratata, lo mejor del canto francés, donde cantan canciones gringas. ¡Ulala! Pues Bleaker, esta agrupación canadiense, está muy entusiasmada porque ellos son los invitados para cerrar este show, uno de los más importantes de este estilo en Francia. Escúchalos ahora en el puesto número 9 con Highway. Stereo 97. Taylor Momsen recientemente invitó a todos sus fanáticos a escuchar con cuidado la letra de la canción Oh My God. Pues la líder de la agrupación de Pretty Reckless dice que esta canción es sumamente honesta, que grita el por qué la música es el mejor arte. Y ahora tratarás de entender por qué. Escucha este tema en la posición número 8. We'll be right back. Orca. Top 3. En la escena rockera hay todo tipo de artistas. Bastante guapos algunos, no muy agraciados otros, talentosos y, en algunos casos también, personajes que destacan por cierta capacidad diferente. En esta ocasión, capacidades diferentes, físicas para ser preciso, son las que te trae el top 3 gracias a Cara Dura, cuya capacidad es tener una cara muy dura. 3. En la posición número 3 te presento a Paul Stanley. Él es guitarrista de Kiss. Él tiene una enfermedad denominada microtia, donde la oreja es muy pero muy pequeña y en algunos casos el pabellón llega incluso a desaparecer. Es por eso que este guitarrista todo el tiempo usa solamente melena. Y como parte altruista, este artista se encuentra inmerso en varios grupos de cirugías faciales, apoyando siempre este tipo de operaciones, sobre todo para luchar con la microtia. En la posición número 2 encuentras a Tommy Iommi, guitarrista de Black Sabbath, quien perdió cuando era joven 2 dedos en su trabajo. Aparentemente iba a perder totalmente la oportunidad de seguir con la guitarra. El conocido como padre del metal decidió no rendirse y él mismo creó sus primeras prótesis para poder seguir tocando. Posteriormente, tiene una patente de prótesis que es realmente muy, muy buscada dentro del medio de personas con esta discapacidad. Y la posición número 1 llega junto a Rick Allen, baterista de Def Leppard. Este artista se encuentra en la posición número 7 de los 100 mejores bateristas del mundo. Pero ¿qué es lo interesante y lo realmente sobrehumano de esta persona? Solamente tiene un brazo. Actualmente hizo crear un set de batería no solamente para él, sino para que muchas personas con capacidades diferentes puedan disfrutar de tocar este instrumento. De verdad, artistas y rockeros que merecen la pena ser mencionados, héroes de este género. Enseguida continúa La Orca. Aún quedan casillas vacías, no te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. Leave me alone. Acabas de escuchar el número 7 de La Orca. El rock chart oficial de la número 1 era Breaking Benjamin y su canción Never Again. Un integrante de esta agrupación, el guitarrista, estuvo de cumpleaños hace un par de días, el 25 para ser preciso. Te hablo de Jason Rank. El fin de semana, después de una presentación, festejaron con todos los chicos de la banda y le dieron un regalo al cual él quizás diría el título de la canción que acabas de escuchar, Never Again, Nunca Más. Y no fue un regalo presentado de forma privada, fue delante de toda la multitud. Introdujeron al escenario una torta en forma de pene. ¡Sopla la vela, Jason Rank! Le gritaban sin duda los fanáticos. Ellos estaban en el 7. La Orca, una hora de rock en la número 1. Los muchachos de Shinedown son una banda que realmente ya tiene mucho, pero mucho peso dentro de lo que es la Billboard, de rankings reconocidos en el mundo y obviamente una fanaticada y profesionalismo impecables. Shinedown, gracias a la canción que vas a escuchar en el puesto número 6, conquistaba por onceava vez el puesto número 1 de Mainstream Rock, la lista más popular del sonido rockero de la Billboard. Así que sin duda es una gran canción. Acá está el tema en mención, How Did You Love? You can have the sound of the thousand voices calling your name. You can have the light of the world blind you, bathe you in grace. But I don't see so easily what you hold in your hands. Cause castles crumble, kingdoms fall and turn into sand. You can be an angel. Oficial de Estéreo 97. Este es el tema nuevo dentro del conteo. Ingresa directamente a la posición número 5. Ellos son Incubus y esta canción en particular ha estrenado recientemente su video. Un video bastante, pero bastante curioso. Tiene muchas risas y mucha imaginación para el manejo de animalitos, perritos, gatitos, mascaritas. Y estos perritos bulldogsitos atacan a los Incubusitos también. Es un video de verdad bien interesante. Vas a poder verlo en el YouTube. Nimble Bastard es la canción que ha inspirado toda esta pieza audiovisual y está en el 5. I'm

Desde que se inició la última gira de Korn en Latinoamérica, todos los tabloides no hacen más que hablar del nuevo bajista de la agrupación, Tai Trujillo. El hijo de Robert Trujillo, quien es también el bajista de la agrupación Metallica, está dando mucho de qué hablar, pues con apenas 12 años, le ven un futuro excepcional. Así lo está demostrando en cada presentación con la banda Korn, que queda esta semana en el 4 con Take Me. La Orca, una hora de rock en la número 1. Abrimos el podio de La Orca en esta semana, pues es el turno de escuchar a la agrupación que viene desde Columbus, Ohio. Te hablo de Starset, quienes hace un par de días han presentado el video de una nueva canción. Se llama Telescope. Todo esto forma parte de su nuevo álbum de estudio Vessels, que está habilitado para la compra también mediante su página web. Escucha de ellos Monster en el 3. Yeah. La Orca, el rock chart oficial de Estéreo 97. A continuación, música nueva en La Orca, pues la sugerencia le pertenece a una banda ya con varios años de trayectoria. Ellos son cristianos. Skillet promocionan su disco Unleashed, del cual se desprende la sugerencia de esta semana. Es Back from the Dead. Escuchaste Back from the Dead de Skillet. Recuerda que tú puedes también mandar tus sugerencias a La Orca dándole like a nuestra fanpage oficial. Busca La Orca Rock en Facebook. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. I'd feel like Escuchaste en el número 2 a Cedar, esta agrupación que en 1999 se dedicaba a tocar en los salones de almuerzo de la universidad, porque no había dónde más desplayar su música. Acompañantes de una exquisita comida, así comenzaron estos sudafricanos. Escuchaste su música en el 2, era Let You Down. La Orca, una hora de rock en la número 1. Esto es lo ocurrido en esta edición de La Orca. En el 10, Highly Suspect te presentan un nuevo videoclip, pero están todavía en el conteo con My Name Is Human. Invitados para programas de televisión en Francia. Blicker en el 9, Quedaba Highway. Supuestamente esta canción refleja por qué la música es el mejor de todos los artes. En el 8, The Pretty Reckless y su tema Oh My God. Festejaron el cumpleaños de su guitarrista Jason y lo hicieron con una torta muy peculiar. Breaking Benjamin y Never Again en el 7. Con ese tema vuelven a llegar a lo más alto de la Billboard Mainstream Rock. Ellos son Shinedown con How Did You Love. Un video bastante divertido. Nimble Bastard de Incubus en el 5. Todos hablan de Tai Trujillo. En el 4, Korn con Take Me. Una nueva canción es la que proponen, mientras su canción más exitosa, Monster, queda en el 3, son Starset. Empezaron tocando en los almuerzos universitarios. En el 2, Cedar con Let You Down. La Orca. Y una vez más, en el puesto más destacado de la escena rockera de Stereo 97, la banda encabezada por Jacob y Shaddix. Ellos son Papa Roach y esta es la primera muestra musical de su producción Crooked Teeth. Esto es Help. I think I need help. I'm drowning in myself. Someone turn the lights out. Or is it just another dark cloud in my head? I'm cut deep, my heart won't breathe. Deep down low, it's killing. Cause I've put myself through hell. Era Help de Papa Roach, el número uno de La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Soy Buba, hasta una próxima edición. Recuerda que puedes disfrutar la repetición de este show los jueves a las 10 de la noche, también descargar el podcast oficial y no olvides darle like a la página La Orca Rock en Facebook. Soy Cara Dura. Adiós. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El rock chart oficial de Stereo 97. Vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.